Malvinas, la gesta. Durante este programa, pretendemos rendir un merecido homenaje a todos aquellos que participaron de la heroica gesta, ofrendando a nuestra patria su abnegación, su valor, su sacrificio y hasta su propia vida para dejar a salvo la dignidad y soberanía territorial argentina. Buenas tardes, amigos. Quien les habla, Ernesto Fernández Mager. Junto a Gustavo Varela Carlomagno y Luis Polo, le damos la bienvenida a un nuevo programa de Malvinas, la gesta. Hoy, lamentando la ausencia de nuestro querido señor vicepresidente de la Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur, el contador Varela, que parece que la FIP lo tiene un poco mal, don Luis. Parece... ¿A Varela nada más? Sí, a Varela y a unos cuantos más. Tengo otros amigos contadores que están al borde del suicidio, no saben qué hacer, no encuentran respuesta dentro de esa institución. No sé muy bien, porque yo imagino que estoy muy lejos del tema este de los contadores públicos, pero de todas maneras sé que tienen grandes contratiempos con las nuevas disposiciones, que la misma FIP parece que no sabe responderle las inquietudes, que no saben, no hay fechas, tienen fechas pero no tienen forma de formulario, no sé. La verdad que el día que estaba Varela acá para contarme. ¿Se hay ajuste por inflación o no? Exactamente, veo que usted está más en el tema que yo, el ajuste famoso por inflación. Sí, sí. Bueno, acá estamos con Mati Rizzo, nuestro querido compañero que está en este momento... sacando el programa por Facebook. Parece que hay culín, ¿viste? Así que le agradecemos profundamente a Mati, que aparte de saber muchísimo más que nosotros el tema Malvina, está reemplazándolo a Juanchi, que no sé cuándo va a volver. Si está escuchando, también que me diga. Porque él lo llamé por teléfono. Y me dijo, enseguida te llamo. Pero yo, los chicos son un poco... Bueno, los chicos, no sé, ya a los 40 años soy así chico. Pero mi hijo me dice, por ejemplo, papá, voy después del almuerzo. Y usted lo espera a 1:30, 2. Él viene a las 7 de la tarde. Entonces cuando le digo, che, ¿qué pasó? Y te dije después del almuerzo, papá. Fue después del almuerzo, sí, a las 7 de la tarde. Entonces me dijo, después te llamo. Después te llaman. ¿Cuándo es? Usted que es el papá debe saber cuándo es el después, puede ser mañana, pasado, seguro que... pero igual le mandamos un fuerte abrazo y le decimos que lo extrañamos, que lo queremos, no sé, no sea cosa que se nos ofenda. No, no se puede ofender, aparte debe estar preparando el cumpleaños de la señora. Ah, le debe... Buenas tardes, amigo, yo soy el único apuro que no me presenta. ¿Cómo que no? Lo acabo de presentar, don Luis. No me presenta, me ignoran, ¿eh? Bueno, no importa. Pasa que estás ocupando el lugar de Gustavo ahora. Claro, tú ejerces la vicepresidencia. Bueno, viene mal eso, ¿no? Porque si el vicepresidente no me presenta, estamos complicados. Pero bueno, cambiemos de tema. Si no hablemos del tema de los presidentes y vicepresidentes, cambiemos de tema. Dejémoslo ahí, que no es nuestro tema. No es nuestro tema. No es nuestro tema. Bueno, pero mucha gente cuando me encuentra por la calle caminando, porque somos muy populares, ¿cómo hago para comunicarme con ustedes? Ah, ¿y usted sabe cómo? Sí, mira. ¿Qué le dice usted? Aquellos que quieren hablar por teléfono, sí. 4755-0479 o 4755-9062. Ajá. Los que quieren mandar un mensaje, lagesta.malvina@yahoo.com.ar. ¿Y eso para qué personas son? Y eso para la persona física. No jurídica. Que nos quieren. Que nos quieren. Perfecto. Y los que nos adoran, al 9061. A ese no lo atiende nadie. Pero también, este programa, que hoy estamos más... ¿Dónde está usted? Estamos solo como perro malo. Sí, la verdad que teníamos tres personas que estamos esperando. Será el tránsito. Sí. Es la general pata complicada. Sí. Pero yo creo que van a venir, ¿eh? Van a venir, lo estamos esperando. Porque le hemos anunciado a la audiencia. ¿Quién es la manifestación que está interrumpiendo el tránsito? Claro. Veo que venía. Usted, señora, señor, que decía que no venía. Acá lo tenemos con nosotros. ¿Cómo va a venir? Al capitán de... Navío. Roberto Curinovi. Bienvenido. Bienvenido. No sé, pero me conoce de hace muchos años. Ah, ¿de hace muchos años? Creo que tiene alguna relación con él. El cuñado de él. Ah, no me diga. Y él está casado con ella. Ah, sí, bueno, eso lo sabía. Eso. Adelante, por favor. Toma asiento. Soy el marido de Mike y Polo. Ah. El perro. Ahora sí. Bueno. Tome asiento, que ya le vamos a convidar un mate. Y en principio, bueno, ahora hablando un poquito en serio, le decimos que para nosotros es un honor muy grande tenerlo aquí presente, porque el tema suyo para mí fue demasiado trascendente como para la poca difusión que hay sobre el tema. Entonces, nosotros queremos cumplir con ese requisito, difundirlo. Pero eso queda para dentro de un ratito, porque ahora tenemos algunos temitas muy breves que charlar. Y me gustaría que colabore con nosotros, si es tan amable. Pero un placer, ¿eh? No, me faltó decir una cosa. Sí, perdón. Que aquellos que no solamente lo quieren escuchar, sino que lo quieran ver al programa, entran en Facebook, donde está la lupita, y ahí ponen Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur, y ahí van a ver el programa en vivo, y ahí pueden mandar mensajes, participar. Sí, pero y el que por ahí está trabajando en este momento, y lo quiere ver esta noche, o mañana a la mañana. Va a Facebook, pone Comisión Permanente de Homenaje, y lo va a ver al programa en dos partes. Está la primera parte está el noticiero y después la segunda parte. Está grabado así, entonces. Durante toda la semana y puede ver todos los programas anteriores también. Ah, bueno, gracias, Juanchi. Yo sabes por qué te lo digo. Y agradecemos desde ya a Evi en España, en Madrid, que retransmite el programa para toda Europa. Exactamente. Alexander en Estados Unidos, Alex Irigoyen en Estados Unidos, que retransmiten para toda la comunidad latina. Este programa, ¿vos te acordás cuánta gente lo vio en el último Facebook? 194,000 y pico de pesos. Manda no, de pesos, no de personas, sí. No, usted persona. Está, me parece que está mercantilizado. No, manda permanentemente el resumen en Facebook. Por eso. 194,000 monedas. Bueno, o sea que alguien nos ve, ¿no? Seremos Radio Mitre, pero estamos ahí pegándole parejo para llegar. Estás escuchando aquí a la boba, ¿eh? No, en cualquier momento le hacemos la cama. Bueno, la Radio Mitre. Sí. La volteamos. Le quiero comentar que el otro día estuve en el acto de la Prefectura Naval Argentina, donde se recordaba el heroico combate del guardacostas Río Iguazú. Recuerdo que a Malvinas fueron el Isla Malvinas, justamente, y el Río Iguazú. El Isla Malvinas participó en el combate el 1 de mayo, el día del gran ataque inglés, que creyeron que este era un picnic y se venían a fagocitar a los argentinos. Bueno, y que se tuvieron que ir y esperar un montón de días, 40 y pico de días, para volver a intentar hacer algo en San Carlos. Y que cuando quisieron hacer algo en San Carlos no les fue tan bien porque le faltaban helicópteros. Eso lo vamos a hablar después. Tuvieron que caminar mucho los ingleses, me parece, después. Pero el ataque al Iguazú por dos aviones ingleses, Sea Harrier, provocó actos de heroísmo tremendo. Ahí murió Benítez y Ibáñez ocupó el lugar de Benítez, tomó la ametralladora y bajó un Harrier. Y durante muchos años, cuando le preguntaron a Ibáñez quién fue el que estaba Benítez en la ametralladora o estaba usted, y él, en honor al camarada muerto, dijo no, estaba Benítez. Y durante muchos años, en la historiografía o la historia oficial, él era, hasta que alguno fue y comentó la verdad, dijo, comentó esto que voy a decir ahora. En realidad, Benítez cayó herido, Ibáñez tomó la ametralladora y él bajó al Harrier. Este hombre, Ibáñez, recibió la medalla al heroico valor en combate. Quizás uno es el héroe máximo que tiene nuestra Prefectura Naval Argentina. Bueno, también fue herido nuestro querido amigo González. Usted que me ayuda con los nombres siempre. El que pinta, el que hace esos cuadros tan hermosos. Bueno, ya me va a salir el nombre, Fue herido en ese acto también. González. El que pinta los cuadros tan hermosos sobre la gente y sobre temas de la prefectura. Bueno, no importa, ya me va a salir. Bueno, le agradezco a la prefectura, la pasamos muy emotivamente bien. Estaba gente del Escuadrón Fénix, de distintas instituciones. Y lo que me llamó la atención, para ser sincero, es que había poca representación de las Fuerzas Armadas. En una época, esto ocurría también, cuando había un ministro que, bueno, tenía problemas con estas cosas. Pero después empecé a ver a miembros del ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada, los actos de la Gendarmería, de la Prefectura y viceversa. Y ahora veo otra vez la ausencia de muchas representaciones en estos actos, que ojalá esto cambie rápidamente, ¿no? Bueno, así que agradezco, insisto, a la Prefectura de la Argentina. ¿Te estoy tirando una punta? Sí. ¿Grigolato puede ser? ¿Eh? ¿Grigolato? No, ese fue uno de los heridos. No, este era un oficial que ya digo que pinta, pero me va a salir el nombre. A veces tengo estas lagunas con los nombres, especialmente, que no me lo perdono, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Los años no vienen en vano. Bueno, y algo que le queríamos preguntar acá al camarada, si bien él es de la parte aérea de la Armada, porque la Armada está arriba del mar, en el mar y abajo del mar, ¿verdad? Y en tierra. Y en tierra también. Infantes. O sea, la Armada está en todos lados, y los infantes de marina, nuestros queridos infantes. El ministro de Defensa atribuyó el hundimiento del submarino a la falta de entrenamiento. Y no tuvo otra cosa que la feliz idea de anunciarlo el Día de la Armada. A mí ya me chocó por eso, es poco feliz. Pero de poco feliz anunciarlo ese día. Ahora desconozco la realidad, si ha sido por falta de entrenamiento, a lo mejor sí, o por falta de mantenimiento del material, o por algo. ¿Usted conoce el tema? Si no... No, el tema lo conozco, pero quizás no en detalles técnicos específicos. Ajá. La realidad es que hace muchos años que las fuerzas están sin presupuesto para un mantenimiento adecuado. Sí. Nuestra misión es seguir operando. Exacto. Por supuesto, dentro de condiciones mínimas de seguridad, que permitan la operación, ya sea en buques, aviones. Y hay algo que hay que comprender. Los accidentes son algo normal en nuestra actividad. Es algo que uno puede esperar. Uno no lo va a buscar, eso. Pero acontecen a lo largo de los años de operación y demás. El decir que tenían poco adiestramiento, quizás manifestar eso no es del todo feliz. En una cuota de realidad existe, pero la culpa no es de la Armada, ni de los propios comandos y demás, la culpa es del propio gobierno de no asignar el presupuesto necesario para que puedan tener el adecuado adiestramiento. Andrea Merelles, los últimos dos, tres gobiernos, como mínimo. Y Andrea Merelles coincide con ustedes, porque dice, ¿para qué los mandó si creías que estas 44 personas eran incapaces para navegar en el submarino? Andrea Merelles es la esposa del suboficial Gabriel Alfaro Rodríguez, uno de los tripulantes, y agregó, mi marido tenía más de 20 años en la fuerza, cientos de horas de navegación. ¿Cómo va a decir que no estaban preparados? Yo creo que no estaban preparados era para manejar para una chatarra. Digamos, el profesionalismo, la voluntad por hacer las cosas, la necesidad de cumplir con el deber asignado y demás, lleva a que así sea un buque o un avión que no tenga plena capacidad de operación van a hacer todo lo posible para suplirlo precisamente como sea, ¿no? Con profesionalismo y capacidad, ¿no? Y experiencia. Así que no tengo ninguna duda que eran profesionales, murieron como profesionales, y quizás decirle que no son, no es de todo de no es de todo feliz. Bueno, queridos amigos, estamos a 3 días de un hecho histórico ocurrido en 1982. Para mí, no valorado suficientemente, como algo anticipé, para la historia de la gesta. El 25 de mayo de 1982, a las 16:32, era hundido el Atlantic Conveyor. Y si bien los británicos terminaron ganando la batalla, fue un costo muy superior al que habían previsto. El barco, su hundimiento y la falta de preparación para enfrentar un ataque fue catalogado como el error más grande de la guerra por parte de los mismos británicos. Está con nosotros, como dijimos y ya anticipamos, quien lanzó el misil Exocet que produjo ese éxito. Le agradecemos nuevamente la presencia al capitán de navío Roberto Kurilovic y empezamos preguntándole cuándo decidió, estando en la Armada, enrolarse, embarcarse en el tema de la aviación naval. De acuerdo. Antes quise hacer una aclaración. Primero, agradezco la invitación. Saludo a la audiencia que esté en estos momentos escuchando. Usted nombró de el piloto que lanzó el misil, sí, uno de los misiles. Uno de los misiles, exactamente. Yo tenía un numeral, que era el teniente de navío Barraza, que me acompañó, y él lanzó el otro misil. El otro. Los dos misiles impactaron en el buque, pero lo vemos después en el raconto de la historia esta. Uh-huh. Ahora, para responder la pregunta, es decir, yo ingresé en la Armada con una idea diferente, quizás. Mi padre fue ingeniero naval en Austria, y alguna idea más o menos era orientada en ese sentido. Con lo cual, yo había estado en misión naval militar y después decidí ingresar en la escuela naval y seguir la carrera de la Armada. Una vez en la Armada, nosotros, terminada el viaje de instrucción y en el primer año de Guardia Marina, en la época, estoy hablando del año 67, 68, nosotros cumplíamos un año en los buques y recién después de eso se elegía la especialidad. Y lo cumplí embarcado y realmente pensaba, cada vez que salimos a navegar, cuánto faltaba para volver. Y si yo dije, voy a estar 38 años de mi carrera, contando los días que me quedan para volver y no cuando voy a salir, evidentemente no era lo que deseaba. Y me entusiasmó el tema de la aviación y terminamos haciendo al revés. Cuando el comandante del portaaviones quería entrar, realmente decíamos, no señor, sigamos unos días más para terminar. Así que era el acierto de la elección. ¿En esa época qué aviones tenía la Armada? El T-28. T-28 Fennec. Ese fue el primer avión. ¿F-28? T-28 Fennec. Era un avión a hélice, biplaza. Había sido usado en la guerra de Argelia, eran franceses modificados, habían puesto el gancho de aterrizaje. Y bueno, y creíamos que en esa época, cuando uno se subía a ese avión con un poderoso motor, creíamos que estábamos ya anticipadamente filmando Top Gun. Pero se abría la cabina del avión para aterrizar en el portaaviones, bueno, unas cosas que también, una experiencia. Pero lo importante que yo quiero destacar es que 10 años después, solo 10 años después, con gran esfuerzo de la Armada y del propio país, estábamos volando super estandar. Cosa que parece increíble. Cero kilómetros, sí. Muy bien, que tenemos invitada. Bueno, no son invitadas, más vale tarde que nunca, en la casa. No se había visto. ¿Cómo va? ¿Qué tal? La verdad que no reparé. Nos hemos conocido todos, bueno, no todos, nos hemos visto todos. Nos conocido en una cena muy linda en la casa de Mónica, que está acá presente, la arquitecta que diseñó el cementerio de Darwin. Y Natalie Paz, más conocida como Valeria, o al revés. Autora de un libro que después por ahí nos va a comentar cómo se llama. Hemos compartido una velada muy agradable día que nos permitió hablar de todos estos temas y otros más. Después de ese avión, ¿pasó directamente a superintendente? No. ¿Hubo otros en el medio? Sí, por supuesto. Primero, cuando terminé la escuela de aviación, como destino fui a la escuadrilla de la segunda escuadrilla de ataque, que en ese momento tenía T-28. ¿Siempre salían de portaaviones? No, normalmente no. Empezar a navegar, el grupo aéreo embarcado embarca sobre el buque. Embarcan los aviones antisubmarinos, los de ataque, los helicópteros, y a partir de ahí comienza la etapa de navegación, las operaciones y demás. Luego de T-28, el avión que volé fue el Maki en Punta Indio. Que era un avión de instrucción avanzado, jet, y después de un año en Maki pasé a los aviones Skyhawk A4. Eso fue en el año 73. Después tuve realmente la suerte, el viaje 74 a Estados Unidos para seguir volando los aviones A4 y hacer el curso de señalero de aterrizaje de portaaviones. Y normalmente eso conlleva poder permanecer en la escuadrilla los 9 años que permanecí. Uh-huh. Porque o por señalero, o por instructor y demás, pude hacer una continuidad. Y ahí sí, en el año 80, en noviembre del 80, fuimos a o sea, que conoció el avión 2 años menos, porque fue el 80 y el 81. ¿El super andar? Sí. No, en realidad fueron 50 horas de vuelo en Francia. ¿Nada más? Eso fue lo que hicimos todos los pilotos. Solamente. Bueno, yo digo nada más. 50 horas de vuelo, ¿cómo lo estiman ustedes para la capacitación de un piloto? Bueno, si es un piloto nuevo es nada. Nosotros ya teníamos una experiencia de varios años y en otro avión. Pero para lo que era la instrucción básica, no recibimos nada de tácticas ni armamento, todo fue diseño nuestro a partir de la llegada de la escuadrilla. Claro, este matrimonio super estándar es OSEP, ¿no es cierto? ¿Es una cosa que nació así o puede llevar cualquier otro misil o cualquier otro armamento? Bueno, ¿O nació el super estándar para llevar OSEP? Por eso, es una buena pregunta. El avión super estándar es un avión caza bombardero, que se dice, o sea, interceptor, uh-huh. Si va en una configuración con misiles aire-aire uh-huh. y cañones. Luego tiene, puede ser un avión de ataque a blancos terrestres con armamento convencional, bombas y demás. También estaba capacitado en Francia al transporte de armamento nuclear táctico, que no fue una configuración autorizada para la Argentina. Y fundamental, el rol fundamental es el ataque aire-superficie con misiles de tipo ISOCET AM-39. A decir aire-superficie, incluimos aire-mar. Cuando hablo de superficie, para ustedes es la superficie, es el mar. Disculpe, no, lo que pasa es que para mí, como infante, pienso aire-tierra, ¿no? No. Pero superficie puede ser superficie del mar o superficie de la tierra. En esta denominación es aire-mar. Aire-mar. Aire-mar. ¿Y alguna vez había tenido oportunidad de disparar tipo entrenamiento? A lo mejor es una barbaridad esta pregunta, pero la pregunta igual. No. ¿De disparar un ISOCET de práctica? No, es imposible, porque el costo que tiene, ¿no? Exacto, pero no solo eso. Simulación. No se había tirado en Francia, en forma real, por los franceses. En zonas de conflicto no había sido probado el misil, con lo cual fue un estreno absoluto. Sí, exactamente. Sí, qué extraordinario. Y el estreno llegó a que lo compramos a $200,000 y a los que terminó la guerra se vendía al millón cada misil. ¿Qué dices? Tenía que cobrar la comisión. Claro. Es impresionante. Bueno, ¿dónde estaba el 2 de abril de 1982? Bueno, el 2 de abril, un poco antes, salen los buques de la flota de mar a cumplir una etapa de mar, supuestamente. Luego, esa etapa de mar se transformó en Operación Rosario, en realidad, y los buques iban preparados para realizar la Operación Rosario, el desembarco en Malvinas. Nosotros teníamos aviones superestándar, pero todavía no estaban preparados para ir a bordo, había que hacer modificaciones en el portaaviones. Cuando sale a navegar el portaaviones, sale con los aviones A4, con lo cual me ordenan. Y con gusto lo hice, me fui con la escuadrilla de A4 para trabajar como oficial de señalero. ¿Eso cuándo fue? Y estos fueron días antes del 2 de abril. ¿Días antes del 2 de abril ya le anticiparon que tenía que hacer unas prácticas? No, que teníamos que hacer la etapa de mar. Ya en navegación, ahí se comunicó que lo que se iba a producir era un desembarco en Malvinas y el 29, el 30. O sea que usted fue uno de los pocos que se enteró antes, por lo visto. Con los que estábamos embarcados. Con los que estábamos embarcados. Y los que estaban embarcados también. Pero normalmente algún comentario había, y a mí el comandante, sin darme una forma detallada, el comandante de la escuadrilla superestándar, el capitán Colombo, me dijo: Curi, vaya que hay una misión importante para cumplir, así que ahí fuimos. No, pero la mayoría de los veteranos que vienen acá nos dice: me levanté como todos los días, enciendo la radio y me entero de la novedad. Sí. Son pocos los que sabían antes, los que hemos escuchado hasta ahora, el almirante Buse, cuando tuvimos la suerte de que nos acompañara bastante tiempo. Sí. Entonces, bueno, Senelín, Robacio, eran los que sabían. Claro. Mismo Pita, pero los demás siempre fueron sorprendidos, en este caso no. No, ya en navegación, cuando lo comunicaron, ahí tomamos conciencia de que iba a ser, pero era medio raro la forma en que habían sido pertrechados las unidades, la cantidad de soldados. Y, entonces, retomando, 2 de abril estaba navegando. A bordo del portaaviones. ¿Y en qué zona estaba el portaaviones? En el norte de Malvinas, más o menos. Norte, así, de operación, sí. A 100 millas. Estaba exclusivamente para prestar apoyo en necesidad, pero evidentemente era una guarnición de poca gente. Malvinas, no se iba a llegar a la necesidad de usar aviones de ese tipo para la recuperación de las islas. Uh-huh. Pero a partir de ahí, después del 2 de abril se hace el desembarco y se cumple la consigna de hacerlo en forma incruenta, y al extremo de que solo fallece un hombre nuestro, el capitán Giacchino, era un año más moderno que yo, o sea que hicimos escuela naval y mucho de la carrera juntos. Se cumplió eso, la idea fue entonces replegar a toda flota y demás, habiendo cumplido la misión. Y después empezaron a haber estas diferencias, y en vez de replegar, se empezó a mandar gente a las islas. Lo que motivó, y acá la primera observación que hago, como vos lo nombrabas, ¿puedo tutearte? Por favor. Okay. Como vos lo nombrabas, el 2 de abril fue el desembarco. Quería mostrarte qué grado de preparación tenían los ingleses, que el 5 de abril, 3 días después, salía zarpando toda la flota inglesa para recuperar las islas, mientras estaban modificando los buques para hacer los transportes logísticos y demás. ya requisados, o sea que evidentemente es muy difícil que en tres días, habiendo recibido una sorpresa, iniciaran. Bueno, nosotros siempre hemos hablado bastante acá. Totalmente en claro. Es lo que dice Alejandro, la tesis de Alejandro. Claro, hemos hablado mucho acerca de la sorpresa, ¿no? Sí. La sorpresa, así en líneas generales, siempre decimos el acaecer de lo inesperado, pero en el ambiente militar se logra la sorpresa también cuando, a pesar de que el enemigo toma conocimiento, no tiene el tiempo necesario para tomar la contramedida. La diferencia entre sorpresa táctica y estratégica. En este caso, sorpresa estratégica no había, quizá, porque ya los ingleses lo presumían. Y si no, en tres días podía estar listo. De todas maneras, creo que estaban preparando los submarinos para ser entregados, los portaaviones, quiero decir, sí, para ser entregados. Sí. Quedaban nada más que como submarino, la NATO le asignaba esa misión de submarino. Sí, y sí participar en la parte antisubmarina, con coordinado, con buques. Por eso dicen que el almirantazgo estaba muy contento con... Es cierto que todo fue una combinación de cosas, es decir, Margaret Thatcher jugaba una carta particular en un proceso eleccionario, el hecho de la flota, tal cual decís, estaba en proceso de ser disminuida en sus unidades, y el almirante, comandante de la flota inglesa, el comandante de la, digamos, de la armada inglesa, le dijo a Thatcher, estamos en condiciones de uh-huh. bueno, necesito los buques. Uh-huh. Y así fue como, es más, hablamos del 3 de abril, el 5 de abril, la salida de los buques, de los puertos, ya antes que eso habían salido submarinos nucleares, ¿sí? Y algunos estarían en camino. Bueno, y ahí entre esa fecha y el 1 de mayo, ¿qué misiones tuviste, qué quisieron? No, replegamos, el portaaviones regresa a Puerto Belgrano y vuelvo a reintegrarme a la escuadrilla de superestandar, que era la nuestra. Y justamente yo era el jefe de logística. Y ahí el comandante recibe la orden, el capitán Colombo, de preparar a los aviones en la configuración con el misil SOSEP. Abrimos los cajones para ver cómo se hacía. Y realmente hubo un trabajo. Tampoco teníamos una ignorancia absoluta. En los talleres de misiles de Puerto Belgrano trabajaban con el misil Marmar 38 de los buques. O sea que no era un misil desconocido para ellos. El 39 llegaba más lejos y en particular era lanzado del aire. Había velocidades iniciales de mayor velocidad de un buque. De manera que cierto conocimiento había. Lo que realmente había que lograr en la escuadrilla era que se produjese el diálogo entre el avión diciéndole a dónde tenía que ir el misil. Es decir, y eso había que lograrlo por nosotros, con nuestra gente y demás. Teníamos valijas electrónicas para hacer pruebas y demás, y fue un trabajo continuo, digamos, para intentar lograr el top de tiro y que una vez que lanzaba el misil uno fuese a donde se lo había designado, por coordenadas o por distancia y así. Sí, eso me gustaría, después lo vamos a tratar un poco más en detalle. No. ¿Cuántos había en tu misma situación, digamos, con un superestandar y preparándose, además de Barraza? No, la escuadrilla era más. Estaba en la Carras y más. Sí, la escuadrilla éramos 10 pilotos. El comandante era Colombo, el segundo comandante era Carras, el jefe de operaciones era Utegaray, estaba Francisco, el capitán Francisco, estaba Colabino, estaba Barraza, estaba Machetans, Mayor Rodríguez Mariani y estaba yo. Éramos 10 pilotos que habíamos ido a Francia y todos teníamos el mismo nivel de instrucción. Mayor y yo teníamos un poco más porque nos quedamos trabajando en portaaviones. Entonces algunas horas más volamos y teníamos la experiencia de portaaviones, que en este caso no iba a servir de mucho. Lo que hicimos entonces fue empezar a prepararnos mientras la parte logística y de armamento trataba de lograr ese dichoso top de tiro y el diálogo con el misil, que son los famosos códigos que faltaban. Ese es otro tema. Los códigos faltaban, yo te los aclaro ahora. Lo que hicimos en el transcurso de varios días fue practicar algún tipo de ataque, cómo hacerlo. No habíamos practicado nunca nada de eso. Uh-huh. Entonces, cuanto buque había en la ría de Puerto Belgrano era atacado por nosotros, tratando de diseñar un perfil de aproximación. Cuando hablo de perfil de aproximación, es aquel que nos va a llevar lo más cerca posible indetectados. Pero si uno vuela mucho tiempo muy bajo, el avión consume demasiado. Como referencia, y quizás sorprende, el superestandar, con máxima potencia, haciendo una aproximación, en un ataque, consume 70 litros por minuto. Con lo cual se requiere bastante combustible. Entonces había que hacer un perfil óptimo, en lo cual se volaba en altura y después a cierta distancia ya empezábamos a volar rasante para intentar que la curvatura propia de la terrestre evitase la detección de los radares enemigos. Eso fue un poco entonces el aislamiento. Uh-huh. Y después después tuvimos también la fortuna en el tema que los buques principales de defensa de área y defensa antiaérea británicos eran similar a los dos nuestros que fueron construidos al lado de la Sheffield. El de Hércules y el Trinidad. Con lo cual empezamos a embarcar nuestros pilotos, íbamos rotando, el trabajo estaba mayor, estuvo embarcado y demás, y empezábamos él en el cuarto de operaciones, y nosotros hacíamos los ataques, y decía acá lo veo, entonces ahí teníamos que estar más bajo. A tal distancia lo tengo con los radares, acá más bajo entonces. Y ahí fuimos diseñando el perfil para decir hasta que salíamos ya para tirar el misil y ahí decía, lo veo. Quiere decir que habíamos encontrado el perfil óptimo para la sorpresa, digamos. Considerando que el ataque sería sobre un buque de esos. Normalmente que serían los que estarían adelantados como defensa de área. Piquete radar. A un núcleo, piquete radar. Algo así. Y la referencia que hiciste respecto de los CDA, si había llegado, a ver, el superintendente en particular cuando adopta la configuración con misil, no tiene nada más que las computadoras de tiro y el misil. Se bajan los cañones porque ahí va el chasis con todas las computadoras para el diálogo con el misil. No tiene otras estaciones, va solo las estaciones para el combustible, los tanques de combustible externos y el misil en el ala derecha. Se hicieron todas las pruebas, pero evidentemente faltaban unos códigos de armamento, se llamaba CDA, que no habían sido brindados por Francia en ese momento. El 2 de abril tuvieron el embargo y no lo habían. Y estaba previsto una, justamente en abril, parece mentira, la llegada de una comisión de aeroespacial, que era la empresa fabricante, precisamente para montar el misil, lograr el toque de tiro, poner los CDA correspondientes y demás, y eso se frustró con el embargo. O sea, todo lo que hicimos nosotros lo iban a hacer ellos. Claro, nos iban a enseñar cómo hacerlo. Ah, cómo hacerlo. Probablemente la información que le habrán pasado a los ingleses, quédense tranquilos, que los argentinos no saben. Exactamente. Digo, no, imagino. Fue exactamente, y se lo dijo el presidente Mitterrand a Margaret Thatcher. Los no están capacitados para utilizar los misiles. Le pedían las frecuencias y demás. A veces mezclamos las cosas, pero no importa, creo que en general la charla. Es decir, Francia le dio mucho apoyo a los ingleses. Uh-huh. Es decir, hasta le mandó pilotos de superestandar para que le dijesen cuál es la performance, que volasen con ellos. Entonces estaban bastante convencidos de que no iba a funcionar el sistema de armas. Y esos CDA definitivamente fueron conseguidos. Había quedado gente de la comisión de compras. Uno de ellos era el capitán Laveso, luego fue el almirante y fallecido. Julio Laveso estaba a cargo de ello. Y bueno, se encargaron de conseguir esa información. ¿Puedes decir cómo o no puedes decir cómo? Creo que es natural cuando uno quiere conseguir alguna información. Con plata. Con plata. No sé cuánto. No sabemos cuánto, pero con plata. No, pero naturalmente. Pero no a la fábrica, quizás a otros lados, a terceros. Lo cierto es que tampoco teníamos la certeza de que fuera real. Bueno, yo he escuchado comentarios de que las aeroespaciales, en realidad en el fondo, estaba interesado en que los misiles funcionaran. Sí. El gobierno francés a lo mejor no, pero la fábrica sí. O sea, sí. Parece que se negociaron eso, de alguna manera llegaron. Yo tengo entendido que fue al revés, alguien que fue despechado en la fábrica. Ah, bueno, fue, o algo así. Esas son dos versiones que vayan a saber la veracidad. La verdad es que esos CDA volvieron, los colocamos, y eran los que correspondían, y se logró finalmente el... ¿Cómo se dan cuenta que son los que corresponden? ¿Con qué operación? Con las valijas de prueba electrónicas y demás. Empezamos a ver que realmente se producía la comunicación entre el avión, la computadora del avión con la computadora del misil. El misil Exocet es un superestandar chiquito. Tiene central inercial, radar, un montón de cosas. Solo había que decirle dónde tenía que ir. Y después él va solo. Eso que se llama el fire and forget. Tírelo y olvídese. Yo quería volver un poquito al avión, ¿no es cierto? Porque algo que me pareció que hablaba mucho de tu hombría de bien, pero ahora tengo la oportunidad de decírtelo personalmente. Cuando dijiste de tu admiración por los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina, porque así tengo entendido, me gustaría ratificarlo, que los únicos que tenían una aeronave a la altura de la época y del conflicto eran ustedes. Sí, tenés buena memoria. Esas fueron las palabras exactamente y lo seguiré diciendo. El único avión que estaba a la altura de la guerra que se libraba era el superestandar. Está bien, quizás con no mucha experiencia en su uso y demás, pero era el que tenía la tecnología para la guerra que se libraba. Y por eso le hacían homenaje no solo a los pilotos de Fuerza Aérea, sino a nuestros pilotos también, que volaron con aviones realmente antiguos y sin equipamiento para poder librar el combate. Por eso, más o menos también, hay que separar. Hay ataques a unidades en aguas abiertas y hay ataques a unidades que se produjeron en aguas restringidas, dentro del estrecho y demás. En aguas abiertas realmente está la máxima performance de los equipos de armamento y de detección de los buques. Así que realmente es muy difícil que de aviones a lanzar armamento convencional lleguen desde distancia volando sobre el mar, como después se demostró. Y algunos sin posibilidad de reprovisionamiento en vuelo, sí, bueno, tenían sede y otras cosas, ¿no? Eso sí, pero esos eran solamente los aviones Dagger de Fuerza Aérea que hacían. Entonces, cuando se hacen los ataques en aguas restringidas, la montaña, la costa que está al costado, confunde en cierta forma a los sistemas de detección, e inclusive enganchar los sistemas de detección con los sistemas de armas se dificulta, con lo cual da alguna chance mínima de llegar a los buques, como se comprobó en la infinidad de ataques que hubo en el estrecho. Y aparte el entrenamiento, supongo, de ustedes era aire-mar, mientras que los pilotos de la Fuerza Aérea creo que muy pocas veces habían hecho entrenamiento, o nunca, lo cual me pareció muy noble de tu parte ese reconocimiento. Sí, no sé qué me vas a decir, pero yo que lo veo de afuera, Bueno, o sea, yo te voy a preguntar sobre las características de Socier, que ya lo hemos hablado en este programa en otras otra oportunidades, pero de todas maneras ya lo adelantaste. Es como un pequeño avión que una vez que lo largas, ya tiene la misión, la Él vuela un perfil definido, que es este, uno lo lanza a una altura mínima de 400 pies de altura, este, 140 metros más o menos. Y el misil en primera instancia se desprende del avión, se enciende abajo, después de haber caído unos 4 o 5 metros, y ahí se dirige al, digamos, al, al azimut y a la distancia que uno le dijo que estaba el blanco. Ahí navega el 87, empieza a navegar su perfil y empieza a descender para volar rasante también. De acuerdo a las condiciones de mar, uno selecciona que a qué altura va a impactar contra el blanco. Este, entonces es un poco una combinación en la cual, si uno le selecciona por el estado de mar una altura demasiado alta, no va a entrar en una zona neurálgica del buque, del casco, excepto que sea un buque muy grande. Entonces ese compromiso hay que tenerlo en cuenta, porque también se selecciona si va a ser con espoleta de impacto o va a estar con proximidad de acuerdo a la altura. Pero normalmente nosotros, en nuestra táctica, era lanzarlos con, digamos, a que impacte a 2,50 metros sobre el nivel del mar. Y lanzábamos dos misiles Exocet, porque uno te daba el 93% de probabilidad de impacto y con los dos era el 98%, con lo cual era certeza prácticamente absoluta. Y en nuestro diseño de, digamos, táctico para cumplirlo, dijimos, bueno, dos aviones, dos misiles. Claro, teníamos cuatro aviones y cinco misiles. Era todo el capital. Y había que aprovecharlo. Y en el medio del camino, el Exocet, ¿tiene capacidad para dirigirse a otro blanco? Sí, señor. No, a otro blanco no. Ah. Él va a ir a la posición que fijamos, que le ordenamos. Cuando se acerca, dentro de los 8 kilómetros, más o menos, él despliega su autodirector y enciende su radar. Entonces busca y corrige sobre el blanco que se desplazó en ese tiempo, que será un minuto y pico desde su lanzamiento, lo que se conmovió el buque, 300 metros, 400, o sea que lo sigue libre. Y así resultó. Bueno, dejo el 25 de mayo para el final. Después del corte. Después del corte, el segundo bloque. Quería saber entonces qué hiciste entre el 1 de mayo y el 24 de mayo, digamos. ¿Qué actividades, qué misiones tuviste? Bueno, nosotros desplegamos el 19 de abril a Río Grande. Ahí cruzamos también a Malvinas con aviones de la Armada, Fokker, para ver la posibilidad de operar desde la pista de Puerto Argentino. Pero era imposible. La pista corta. Muy corta. Muy corta para el superatendal. Sí, era corta. Pensamos que después con agua. Llegaron Hércules, llegaron aviones de todo tipo. Sí, pero no los reactores. No los reactores. Por la pista que requieren para aterrizar. Y aparte, un avión con tanta sofisticación electrónica como el estándar hubiese quedado sin servicio al primer bombazo en las cercanías. Con lo cual se decidió que se iba a operar desde la base de la Naval de Río Grande. Y a partir de ahí empezamos en otro tema de estudio, a dónde llegabas volando los perfiles que habíamos diseñado. Con lo cual tenías un alcance limitado, y decíamos, bueno, la flota no va a estar fondeada en Puerto Argentino, va a estar más lejos. Entonces ahí surgió la necesidad de practicar el reabastecimiento en vuelo, con los aviones KC-130 de la Fuerza Aérea, y después hacer, digamos, misión total, digamos, un avión de explorador que detecte a un buque, largar desde el aeropuerto los aviones, una sección de aviones superestándar, cumpliendo perfil, el avión tanque, hacer toda la prueba, o varias pruebas, para ver realmente que se cumpliese lo que habíamos diseñado, y que fuera efectivo, visto desde el buque, O sea que, me está diciendo, el entrenamiento más bien era para buscar naves como la Schiff y los paredes similares, y no, por ejemplo, el portaaviones. No. El entrenamiento sobre... ¿Por qué no pensaron con la sofisticación que tenían, pensaron en el portaaviones? No, por eso, quizás se interpretó mal lo que dije. El buque que iba a defender al portaaviones y al núcleo de la flota, normalmente son buques que hacen cortina antiaérea o cortina antisubmarina y están separados de ese núcleo, en la dirección de aproximación de los aviones, por lo que piensan que por dónde van a aproximar los aviones. Entonces, ese era un primer elemento, el que nos iba a detectar. Pero en toda operación anfibia, los blancos prioritarios que se transformaron en nuestro objetivo material eran los portaaviones, naturalmente, para disminuir la capacidad aérea, y los buques logísticos, ya sea de material o de personal. Con eso podías neutralizar una operación anfibia. Pero eso tenía sus dificultades, tal cual lo dije. Cuando llegan los aviones a hacer los ataques a la fuerza, llegar al núcleo hay que pasar primero la cortina. Y normalmente todos los ataques que hubo, tanto de fuerza aérea como de la aviación naval, con aviones, con armamento convencional, y atacaban al primer buque de cortina, digamos. Claro, al buque estaba de cortina, porque llegar al núcleo iba a ser imposible. Independientemente, no hablo de la misión del Invencible, que llegaron más cerca, y bueno, es otro tema. Pero en particular, ese es en forma general lo que por eso se hacía. Nuestros blancos prioritarios eran el portaaviones y los buques logísticos. Ahora, teníamos, como te dije, 5 misiles, tirado de a 2, no había mucha chance de equivocarse. Otra forma de trabajo, para poder detectar a los buques, justamente las 42, las fragatas tipo 42, que va a ser la defensa de área, tiene los radares tipo 965, para detectar a los aviones. Entonces el avión explorador trabaja con los contramedidas propios, el avión Neptune, o como lo hizo también el Tracker cuando el Neptune dejó de trabajar, en sus contramedidas detectaban la emisión radar de un radar 965. ¿Y quién tenía 965? Las 42 y el Invencible. O sea que decíamos, cuando sea detectado por contramedidas un 965, vamos a lanzar una sección de superestándar, porque el portaaviones sería uno de los blancos que podía estar ahí. El sueño, me imagino, de ustedes. Sí, ser, sí, porque realmente disminuir la capacidad aérea era fundamental. No teníamos el dominio aéreo a lo largo del conflicto, no lo tuvimos nunca. Bueno, yo tengo una última pregunta de actualidad, pero quería saber, Matías, si tenemos algún mensaje. Tenemos. Un tal para arriba. Tenemos Patricio Medina, manda saludos. Acá las señoritas están diciendo que están llegando. Juan Carlos Llorio, les manda saludos. Juan Carlos. Saludos, Juan Carlos. Fede Naipe de FIT, también les manda saludos. Hernán Baume de Bariloche. Fede, sí. Federico Payares. Adrián Moltoni, le mando un saludo muy, muy grande a usted. Y María Cristina Ferro. Bueno. Fede de FIT, esos son los del grupo de rock. Que tienen, yo no sé si sabes, que tienen, hay un grupo de rock que a raíz de las batallas libradas por la Fuerza Aérea y todos los combates, han hecho canciones de rock, es un rock fuerte, pero con todo el anecdotario de los pilotos, han tomado vista de muchos seminarios que se han hecho sobre Malvinas, y ellos estaban al lado mío tomando apuntes y me decían, nosotros queremos hacer canciones en base a eso. Y pasan los videos, cuando tocan, pasan los videos de las batallas. Nosotros lo he escuchado, pero nunca lo vi. Juanchi, cuando vino Mayora, Juanchi le puso la música. Ah, creo que sí. Ahora me acuerdo. Pero nunca lo... Sí, no tienen muchos, a veces no son recitales, pero en la vigilia de giles usualmente ellos van. Sí. Porque al menos en los últimos años. Bueno, yo sé que estás retirado de la fuerza desde hace un tiempo, pero alguna vinculación hay. Entonces quería saber qué pasa con estos nuevos que han llegado, creo que son 5 o 6, ¿verdad? 5 que han llegado, con relación a los que vos tuviste la oportunidad de volar, ¿no es cierto? Sí. ¿Son diferentes, son iguales? Bueno, en realidad no estoy en conocimiento. No estás en conocimiento. Porque han pasado 37 años, son, o sea, ¿serán los mismos? No, se llaman el modelo modernicé. En francés son modernizados. Ajá. Y se superestandar modernizado. Y lo han... ¿Y sabés en qué creo? Sería bueno... Si no, Matías nos va a averiguar eso, que han sido modernizados. No quiero, hay alguien que me dijo, pero así al pasar, que no vino con todo el equipamiento que tenía. Es decir, que viene el avión, pero más... No. Vacío de los elementos... solamente los elementos que van a faltar son los mismos, las capacidades del lanzamiento de armamento nuclear. El resto, con mejor radar... Una mejora que tiene el radar, justamente. El radar es de mayor alcance también para el aire. Y después lo importante es que vino una gran cantidad de repuestos, motores... Y el motor, que a lo mejor nos da una alegría de poder completar todos aquellos canibalizados que quedaron de la escuadrilla. Pero la verdad que es un gran éxito de la Armada, porque hay poca... recuperación de armamento en la dictadura de fuerza, ¿no? Es cierto, pero siendo coherentes, fue una gran noticia para mí. Siendo coherentes, y quizás no quiero ser irónico, pero tardamos, el país tardó 2 años en pagar 12 millones de euros. Y por eso se demoró lo que se demoró de la llegada. Pero llegaron. Y sarcásticamente el día que llegaron había paro en el puerto. En el puerto, sí, curiosamente. Bueno. ¿A qué base van destinados los aviones que llegaron? ¿Cómo? ¿Una idea que base van destinados? Ah, sí, comandante escuela. ¿Y por qué es la única que está en capacidad? Vamos a seguir dentro de unos minutos. Le pedimos a nuestra audiencia que se mantenga allí. Son poquitos minutos. Y le cedemos los controles a Roque Torres. Faltaría a Varela, que siempre lo anuncia tan de forma antisonante. Pero Roque Torres, muchas gracias. Todo tuyo. Electrofrío. Casi medio siglo de experiencia en refrigeración. A metros de General Paz. Venta de aires acondicionados VGH, cámaras frigoríficas y todo para refrigeración. Te esperamos en Avenida San Martín, entre Cabezón y San Nicolás. Teléfono 4-502-4858. Te invitamos a conocer el nuevo formato de nuestra página en internet. www.radioam610.com.ar. Entra y sorprendete. ¿Cómo les va? Mi nombre es Pablo Fucci y los espero todos los viernes de 20 a 21 para hacer juntos el original de la información tricolor. Aquí por AM610, el programa de Almagro. Por AM610, la buena radio. Espacio Publicitario. Contador Público Benjamín Ruiz. Especialidad en gestión de empresas, pymes y unipersonales. Asesoramiento en procesos administrativos y contables. Confección de informes de resultados económicos y financieros para la toma de decisiones. Armado de carpeta para entidades financieras, asesoramiento impositivo, alta de impuestos, presentación de declaraciones juradas impositivas. Teléfono 011-156-292-0069. Mail ruiz.estudio@gmail.com. ¿A qué velocidad? velocidad vas? En avenida lo normal, 80, 90. Buenos Aires, Mar del Plata, 2 horas y media. ¿A 100 me duele? Tranqui, 120. Si no te llevan, pues. 130. El auto te pide. 140. 160. Lo que dé. No te engañes. El exceso de velocidad es la principal causa de muerte en rutas y calles. El último año, más de 3.000 personas murieron debido al exceso de velocidad. Por eso, de noche o con lluvia también, disminuir la velocidad salva vidas. Luchemos por la vida. ¿Quieres aprender manualidades o a tejer a máquina? Ilsa te enseña a realizar artesanías en flores de goma eva y tejidos a máquina. El horario de las clases es de 14:30 a 16:30 horas para aquellas personas que residan en San Martín y zonas aledañas. Comunicate con Ilsa al celular 1556127621 o al teléfono 4729-1899 de 19 a 21 horas y convertite en una experta. ¿Querés hacer un programa? AM610 te brinda la oportunidad de plasmar tus ideas. Llámanos al 4755-0479. 4755-0479. En la 6bis, tu radio, hace la realidad. Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre. Ciudadanos al aire. Una voz independiente para que juntos aprendamos a cuidarnos. Viernes de 17 a 19 horas por AM610, la buena radio. Fin de espacio publicitario. Te invitamos a conocer el nuevo formato de nuestra página en internet. www.radioam610.com.ar. Entra y sorprendete. Continuamos en Malvinas, la gesta. Hoy con la presencia del capitán de navío Roberto Kurilovic, que para nosotros es un gran orgullo tenerlo presente por la proeza del 25 de mayo que comentamos al principio del programa. Que ese día, a las 16:32, era hundido el Atlantic Conveyor y los británicos denominaron a este el error más grande de la guerra. Entonces queremos saber cómo fue este ataque y después, si podemos, llegaremos a saber por qué fue el error más grande por parte de los británicos. Nos estabas contando, Roberto, que se prepararon y se entrenaron durante todo un periodo, buscando los perfiles de las naves más posibles de ser atacadas por ustedes, con la idea de poder atacar a una nave más grande, pero sabiendo que era muy difícil, sí, por la cortina que le preparaban los otros buques, ¿no es cierto? Exactamente. Yo lo llamaba convoy, eso no se llama así, ¿no? No, convoy, el núcleo. Convoy eran las viejas denominaciones de la Segunda Guerra y demás. Me quedé en el tiempo. Muchas películas también. Le llamamos el núcleo. El núcleo es donde se ponen los buques capitales y afuera están las cortinas. Bueno, llegamos entonces a este 25 de mayo, nuestro Día de la Patria. Creo que los ingleses, su inteligencia les había dicho, mire que el 25 de mayo es el Día Patrio Argentino y ellos van a querer tener éxitos, especialmente con su fuerza aérea, sea naval o la fuerza aérea propiamente dicho. O sea que habían derrotado todos los sistemas de inteligencia, tengo entendido, por lo que leí, de parte de los ingleses. ¿Y qué pasó con ustedes entonces? Bueno, es algo lógico, ¿no? Lo que vos pensás, yo del otro lado hubiese pensado igual, si es una fecha, claro, patria. Por lo menos hay un incentivo mayor para lo que hace. Pero en esto quiero aclarar que nuestro incentivo era otro, fundamental. Ya había habido un ataque de los superestandar que habían hundido al destructor Sheffield. A ver, contame un poquito de eso, sí, porque a ver si podés dirimir algo, porque la Fuerza Aérea también se adjudica que hundió el Sheffield. ¿Cómo, no, qué pasó ahí? Creo que ¿o los dos hicieron una operación? ¿Cómo es? No, creo que eso. Empezá 30 segundos porque me interesa más la tuya. No, eso no hay ninguna discusión, no necesito más de 30 segundos. No, ninguna discusión. Es decir, lo dijo el almirante de la flota, el propio comandante. Ajá, se está aclarado. Es que se sintió sorprendido por el ataque cuando vio llegar los misiles, se veía el humo nada más. Ahí fue cuando recién detectaron la llegada del superestandar. O sea que nuestro perfil, o nuestro estudio de perfil, fue diseñado específicamente para volar solo los dos aviones superestandar, sin ningún tipo de escolta, porque hubiese sido otro perfil, sin hablar. O sea que no queda ninguna duda. Sé que hubo algunas, desde una publicación de Comodoro Moore o algo así, que dijo que porque el agua estaba tranquila, eran las bombas y después fue. Pero no, realmente no entro en discusión ni discuto, no tengo ninguna duda. Fue impactado por misiles Exocet y eso llevó al comandante Whitworth a replegar su flota más hacia el este, porque evidentemente dijeron, primero descubrieron que le funcionaban los misiles, gran sorpresa y la queja al gobierno francés, Y la segunda consecuencia fue que dijeron, bueno, si estos están llegando y nos hicieron ataque, nos vamos a poner más lejos para que nos lleguen. Quizás no considerando la posibilidad de hacerlo como se hacía con el reabastecimiento en vuelo. O sea que producido ese ataque del 4 de mayo, nosotros también tuvimos la confirmación de que el sistema funcionaba. Con más razón, había que buscar naves capitales, en lo posible. Nosotros habíamos convenido que una vez que una sección despegaba, lanzara o no lanzara el misil, cuando volvía, pasaba lo que llamamos la guardia a la sección siguiente de pilotos. Y habíamos armado que el comandante volaba con el más moderno, Machetans, Vera Carrasco, en el que seguía en antigüedad, de abajo para arriba, que era con Mayora, Agotegaray con Rodríguez Mariani, Uridovi con Barraza, Francisco con Colavino. Uh-huh. Entonces íbamos a ir pasando la guardia. Cuando se produjo el vuelo de Colombo y Machetans el primero de mayo, que tuvieron falla en el reabastecimiento en vuelo, y regresaron, lamentablemente el capitán Colombo tuvo que dejar su lugar, porque es lo que habíamos convenido. Y realmente eso es una posición de comandante, ¿no? Dijo, quedamos en esto, y subió Vera Carrasco y Mayora el 4 de mayo, cumplió su misión, y cuando volvió, se puso el traje antiposición y todo, la guardia de Agotegaray y Rodríguez Mariani. Y pasaron 19 días, uh-huh, hasta que salieron, estuvieron de guardia siempre, y nosotros esperando atrás, salieron el día 23, en la búsqueda de un blanco que había sido más o menos detectado. El problema es que a partir del 19 de mayo nos quedamos sin avión de exploración, a larga distancia. Los Neptune no fueron más, no andaban más. Entonces nos quedamos ciegos en el tema ese, y sordos. Bueno, el Neptune fue clave en la detección del sitio. El jefe fue él, sí, detectó todo así. Y si me permitís un segundo, aunque te tome un minuto más, quiero destacar el comandante de ese Neptune, que era Prony Leston. Sí. A lo mejor ya lo sabían y lo tienen. Prony Leston, en su carrera naval, él no era de escuela naval, sino de una escuela que se denomina Guruchaga, en ese momento ya no existe más, le llevaba más años en cada grado. Entonces iba quedando, iba quedando muchos años atrás en su carrera y decide dejar la Armada. Pero bueno, con los sueldos de retirado de la Armada, teniendo hijos en estudio y demás, tenía que buscar un trabajo, el que podía. Y empezó a trabajar con un remis. Y bueno, lo asaltan. Y esa parte sí la sabía. Con lo cual, siempre. No sabía que no era de carrera propiamente dicho, digamos, sino que. Era ese otro. Pero sí, sabemos del lamentable. Bueno, siempre cuando tengo una charla. Crimen, la verdad que sí, nos dolió mucho a todos. Vuelvo entonces a lo que estaba contando. Hacen el vuelo del 23. La forma de detectar a los blancos de superficie fue un trabajo muy interesante de Puerto Argentino. Con el radar que tenían en tierra, el TPS-43, detectaban dónde aparecía un eco aéreo. En el aire, que venía sobre Malvinas, cumplía una misión, ya sea de patrulla de combate o un bombardeo o lo que fuera, volvía hacia el medio del mar, ¡pum!, desaparecía. Mm. Quiere decir que en algún lado subió y en algún lado bajó. Portaaviones. Tendría que haber un portaaviones, un buque que los transporte o lo que fuera. Con lo cual empezaron a plotear esas posiciones durante varios días y así fue como llegué. Cuando Agotegaray y Rodríguez Mañana regresan, Barraza y yo nos calzamos el traje. Te espera, ¿no? Te espera, realmente, imagina la ansiedad. Y a partir de ahí estábamos de guardia nosotros. Pero vuelven por ausencia de blanco, ¿no? Sí. Ellos, también otra parte de nuestro perfil de vuelo era, uno salía, porque lo que hacíamos era trepar a una distancia determinada, más o menos dentro de 50 millas, con un solo o dos barridos de radar, para confirmar si estaban los blancos. Ahí nos bajábamos, pegábamos de nuevo, uh-huh, y cuando estábamos dentro de la distancia de tiro había que volver a subir. Y reconfirmar. Y ahí enganchar y pasar. Bueno, lo que se hizo fue, subió, no vieron, siguieron, subieron, no vieron, entonces tuvieron que volver. Y ahí este fue el cambio de guardia. Bueno, ese día 25 de mayo, acá veo en la mesa algunas facturas, que es lo mismo que se hace en la Armada ese día con el chocolate, exactamente igual que chocolate con churro o pastelito. Exactamente igual que en la Armada ese día fue conmemorado así, y el capitán Colombo nos avisa que haciendo este trabajo con los radares desde Malvinas, durante 3 días de observación y demás, tenían la suerte de una posición o un punto dato al cual deberíamos ir, y después con nuestro propio radar, que no es de búsqueda sino de localización nada más, emitir y ver si estaban los buques y hacer el ataque. Pero para llegar ahí, tenemos que diseñar nosotros qué tipo de ruta íbamos a seguir y demás. Entonces dijimos, si un penal fue pateado por el sur, ahora vamos a patearlo por el norte. Para lo cual necesitamos un avión tanque, KC-130. Y ahí íbamos a intentar entrar por un lugar no esperado por ellos. Porque si no, ellos siempre esperaban que viniésemos desde Río Grande y tenían sus buques piquete esperando y demás. Y que bueno, vamos a entrar por un lugar que no nos espera. Significaba que íbamos a tener que volar desde el norte hacia el este y en una posición determinada ir hacia el sureste y entrar por un lado que realmente no nos esperaban para nada. Diseñado eso, necesitábamos un avión tanque y un regreso a Puerto Deseado, cuando llegábamos a donde habíamos salido, a Río Grande y demás. Puerto Deseado, que era bastante limitado el aeropuerto para volar. Ese era el diseño de la misión. A las 11 de la mañana teníamos avión tanque, así que nos preparamos y nos fuimos al avión. Una vez que estábamos en el avión, dijeron, no hay avión tanque. La observación es que realmente había solo 2 aviones tanque, y también acá, no solo un homenaje, sino un agradecimiento a la gente de los KC-130, que volaron todo lo que podían para alimentar a todos los aviones que volábamos. Entonces no alcanzaba para todos en los horarios y los... Y nos designan pues nos destinan el tanque recién a las 15 horas. Con lo cual bajamos del avión, Barraza tuvo la valentía de ir a almorzar, yo me quedé pensando en el perfil, si estábamos haciendo bien las cosas o cómo, tratando de obtener alguna información mayor, volvió enseguida, comió poco, tratamos nuestro prevuelo, que lo teníamos totalmente claro, y a las 2 de la tarde salimos a buscar el avión tanque. Nuestros equipos de navegación inercial, el avión tanque tiene navegación inercial, así que no hubo ningún problema en encontrarnos en el aire. La consigna era que ellos tengan las mangueras desplegadas y sabían cuánto combustible darnos, de manera que no iba a haber una palabra en el aire. Lo vimos al avión, le hicimos 2 clics con la radio, nos vieron llegar a las mangueras, estaban desplegadas, cargamos el combustible necesario, 10 minutos después ya estábamos de nuevo empezando a volar nuestro perfil. 10 minutos de aprovisionamiento. Sí, o menos. Y a partir de ahí empezamos a volar el perfil que dijimos, hacia el este, para después caer hacia el sudeste. Acá hay algo también que lo destaco, 10 minutos después del reabastecimiento, o 15 minutos después del reabastecimiento, la Fuerza Aérea ataca 2 buques que estaban en la entrada del Estrecho San Carlos, cumpliendo precisamente una misión, suerte de piquete, para avisar cuando los aviones venían desde Río Grande. ¿Cuándo pasaba? Nosotros, teniendo en cuenta esos buques, habíamos hecho la ida por el norte fuera del alcance radar de ellos, en la medida que se podía, porque si habíamos sido detectados igual. La Coventry y la Broodmoor hacían una pareja de buques que llamaba la trampa de misiles, porque uno tenía misiles de área y el otro cercanos. De manera que atacan esos buques y lo hunden a Coventry rápidamente, con lo cual hay un gran esfuerzo de la Fuerza de Tareas y una gran atención sobre el hundimiento de ese buque y digamos el rescate, el procedimiento de rescate y demás con helicópteros, un gran esfuerzo. Mientras eso estaba transcurriendo, nosotros continuamos nuestra trayectoria sin conocimiento de ese ataque y pusimos nuestro rumbo sudeste, y tal cual dijiste, después de hacer primero una emisión radar a las 50 millas, detectamos que estaba la flota, volvimos a pegarnos al agua y dentro de la distancia de lanzamiento, más o menos arriba de las 20 millas, volvimos a trepar, pusimos los radares en marcha, en emisión, y ahí detectamos un blanco grande y 2 pequeños. Entonces le digo a Barraza, la primera comunicación, le digo mate, que era el indicativo de mi numeral, sobre el más grande. Si yo escuché mate soft, ¿por qué? ¿De dónde salió ese mate soft? No, el soft es una deformación, esa fue la segunda comunicación, cuando dijimos enganchado, mate, le digo top. Ese toque de lanzamiento, apretarlos. ¿Y de dónde salió el software ese que está en todos lados? Habrá sido alguna información. Del número del idioma. Yo me puse a hacer una cuenta, que no sé si está bien. A ver. Yo escuché que el SOSET volaba a 2 Mach. No, 0.95. Yo leí eso, por eso te quería preguntar a vos, porque a veces salen cada cosa en Google. A 343 metros por segundo es un Mach. A 2 Mach serían, yo calculé, 1.234 kilómetros por hora. No, eso es un Mach. Eso es un match. Sí, un match. Quiere decir que decían que el SOSET iba a 2 match. No, es subsónico. ¿Es subsónico? Sí. 0.97 más. Entonces voy a mandar una corrección porque quería que va 2 veces la velocidad del sonido. No. Doble velocidad del sonido. Sí, llamó la atención. En vez de poner otro. Había otro polo ahí manejando. No. Entonces yo había calculado que si vos lo tiraste a 30 kilómetros más o menos. Sí. Yo había calculado que el exocet tardaba 1.5 minutos. Entonces, esos cálculos están bien. ¿Ah, 1.5 minutos real? Entonces no me da. Bueno, pero como no tenemos mucho tiempo, nos quedan 10 minutos. No, está bien. Tardó más o menos, ese es el tiempo desde que vos lo disparás hasta que impacte. Ahí empieza las alarmas, el ambush, que era una de las fragatas que estaba ahí, es el que detecta cuando trepamos a los 400 pies y empieza las maniobras de defensa de la fuerza. Empiezan a lanzar lo que se llama chaff para tratar de desvirtuar o confundir al que lo emite, arma una nube metálica mayor al eco del buque, y empiezan a tomar esas medidas y en el centro o en el núcleo. ¿Pero quién empieza a tomar esas medidas? Los buques británicos. Porque a mí me dijeron que también a veces por ahí han vendido, como se llama la jerga, inteligencia pescado podrido, ¿no? Que la Comet no tenía chaff. No, pero el Coventry está hundido. Está hundido. Por la fuerza de... Está hablando de San Carlos. No, yo no estoy hablando del hundimiento del Coventry. No, el Coventry ya pasó. Del Atlantic Conveyor, perdón. Bueno, el Conveyor. Está bien. Pero eso no tenía ya. No, el Conveyor no, pero estaba dentro de la protección. Entonces los buques comienzan a hacer. Lo que hace ante esta alarma, lo que hace el buque, lo único que podía hacer, al momento que la ambuscada dice que es el lanzamiento de los misiles, porque lo detecta el lanzamiento de los misiles, presentar otro perfil, ¿no? Debe presentar el menor perfil y poner la parte de la popa o la proa en la medida que pueda hacia la aproximación de los misiles para tratar de que el misil no le pegue o le cause menos efecto. Se cumple el perfil también de vuelo del misil y los 2 misiles impactan. Normalmente en el eco van al aspecto radar mayor que puede presentar. Normalmente se da donde está la unión de la superestructura con el casco. Mm. Es donde más eco radar hay, porque después ya no hay superestructura de un buque de guerra cualquiera hacia popa. No es inducido, digamos, él va a tratar de ir al lugar neurálgico donde tiene mayor eco. En el caso de este buque, que es un portacontenedores y demás, toda la superestructura está en la popa y luego todo el frente es libre, con lo cual los 2 misiles entran abajo de la superestructura, un orificio de 14 metros y pico, lo sacaron los franceses, e impactan ahí. ¿Cerca de la línea de flotación fue? 2,50 metros de la línea de flotación. Bueno, siendo un buque Rolón Roloff, con cierta tranquilidad, que era David contra Goliat, la guerra esta, dijeron, bueno, carguémoslo con todo, con total. Total, lo defendemos. Ahí viene el tema del error. Y es el error logístico. Y hay comandantes británicos, logísticos y demás, que le dicen a sus jefes, dice, que están locos. Dicen lo que están cargando dentro de un buque todo concentrado. Por eso lo definieron como la pérdida logística unitaria. Es decir, todo concentrado en un lugar más grave, pero de la historia de las operaciones británicas, no de Malvinas. Claro, todo concentrado en un solo buque. Ese fue el error. Matías, vos tenías anotado. Así rápidamente, porque nos quedan pocos minutos. Pero me gustaría que la gente sepa, y acá Coirón me confirme. Perdieron 6 helicópteros Wessex, 3 Chinook, un Sea-Lynx. Sí. Varios repuestos para aviones Harris y Harrier, bombas de luz para los mismos, varios vehículos, las carpas para casi toda la tercera brigada de comando, una planta potabilizadora de agua, las planchas de aluminio para la para fabricar la pista en San Carlos, mucho combustible y municiones. Sí, bombas, clúster, bombas. Y también, con el tiempo, intercambiando información con combatientes británicos, habían quedado 2 Harrier a bordo. Viste que yo te comenté eso. Habían dicho 3, pero bueno, 2. Ellos lo negaron. Bueno, eso, y sí. Tenemos que preguntar a Mendolar a ver qué dicen los archivos de... Lo cierto es, fue lo que me transmite... un combatiente que estaba en otro buque y un compañero de él, ingeniero de helicópteros a bordo de Pompeya. Bueno, pero también quiero, quiero ratificar un dato que también me dijeron, que a ustedes también le tiraron 2 misiles. En realidad, cada vez que hay un ataque de este tipo de avión, como en todos, hay una confusión electrónica enorme en la Fuerza de Tareas, aunque sea británica. Y el Invencible largó 3 salvas de 2 misiles, Sidar cada uno, 6 misiles tiraron. Con mala fortuna. Una de las salvas le pegó un helicóptero propio, Sikin, que estaba haciendo cortina en submarina. 2 fueron al CHAF. Y otro buque, y demasiado cerca, y 2 a un eco que no éramos nosotros, o al menos no se pasaban. Pero los argentinos a veces nos torturamos de decir que somos los únicos, que derribamos un avión propio, como le pasó al pobre García Cuerva. Pero en la guerra pasan estas cosas, y a la diferencia también le pasaron. Ellos derribaron un helicóptero propio en esta ocasión. O sea que, formaron parte de tu misión, aparte de la Tánico Medio, también cae un helicóptero británico, ¿no es cierto? Bueno, ahí luego del ataque... Es fortuito, pero... Es parte de la operación. ¿Cuánto tiempo lleva la operación desde que salen, reabastecen, atacan y vuelven? Al regreso hicimos otro reabastecimiento en vuelo, ya era condiciones casi nocturnas, porque esa latitud se y nos dirigimos al regante, 4 horas 10. Tenía el regante, porque salimos hasta volver. Era nocturno mínimo para aterrizaje. En 2 de la tarde, 6 de la tarde, A las 4 y media ya se ponía el sol a baja altura. Claro. El tanque estaba en altura y el aterrizaje fue así nocturno en Río Grande. Ahora te hago una pregunta, cuando apenas ustedes aterrizan, ¿ya se sabía en...? No se sabía nada todavía. No, normalmente todos los resultados los escuchamos por la BBC. Es cierto, cuando dicen que el Estado argentino mintió, a todo lo contrario, o sea, escuchaban primero la confirmación de los ingleses, por eso no hubo mentiras oficiales. ¿Y vos cuándo te enteraste que le pegaste el convenio? Bueno, esa noche. ¿Esa misma noche? Sí, esa noche con la BBC. ¿Con la BBC? Imagino la alegría de la base. Yo estaba en Bolivia y con la BBC me enteré. Ah, también. Toda la guerra la seguí por la BBC. Ese día las condiciones, climáticas, porque el tema del apoyo de Chile sobre los radares para la salida de los aviones, ¿ese día contaban también los ingleses con la apoyatura de los radares chilenos? Sí, porque hubo un día, el 21 de mayo, que estuvo nublado, porque no hubo buenas condiciones, pero siempre... Pero el radar nublado, no. La verdad yo quiero destacar, la verdad que las maravillas de los que nos ha contado, porque siempre acá en el programa escuchamos las proezas de nuestras Fuerzas Armadas y nuestros soldados, y la verdad que son increíbles, o sea, eso de... Pese a tantas veces que se habla de improvisación, bueno, la verdad que ahí vos comentaste cómo habían preparado los estudios que habían hecho, todo lo que habían, cómo habían organizado todo, o sea, hay mucho corazón siempre, es bueno... La bronca mía es la indiferencia y la ingratitud del pueblo argentino, que no valoró lo que han hecho las Fuerzas Armadas. Es que no lo saben. Creo que está evolucionando. Gracias a Dios, pero tuvieron 30 años ocultos. Miren que lo cumplen. Pero bueno. Los ingleses creo que tuvieron, eso a lo mejor, no sé si es tu tema específico, una duda sobre la legalidad de usar una nave mercante para esto. Usaron 47. No usaron una, usaron 47. Claro, pero... Tienen los planes para modificarlo, lo requisan y lo modifican como modificaron este. Crucero también tomaron, un crucero para Queen Elizabeth, de Canberra. Un crucero, pero crucero turístico. Crucero turístico. Ahí muere el capitán del barco. Sí. Ahora, curiosamente, porque muere poca gente, en realidad, el gran éxito fue la logística, que en algún momento del programa dijimos, les impidió a los ingleses avanzar como tenían previsto, con los helicópteros y demás. El comandante en tierra se entera. O sea que muchos infantes te deben estar agradecidos. Yo encontré a 2 infantes, en una casualidad, en la embajada de Inglaterra, al momento que se hizo la entrega de unas rosas de la paz y demás. Esta. Y acá la tenemos, esta rosa, entregada por el señor Pallarols. Había una. Estas. Se entregaban allá en la embajada. Y estaba Roger Waters, que iba a recibir una por sus funciones y demás. Parte de su custodia, que yo desconocía, o su gente de trabajo, había 2 soldados ingleses. Y en un momento determinado, estamos todos de civil, se me acerca y me dicen, sir, I hate you. Lo odio. Buena onda. 60 kilómetros necesita caminar. Y ahí digo, bueno, porque sí, así nos quedaron los pies, dice, de caminar. Por culpa suya. Yo pensaba en los infantes argentinos que te decía que te deben agradecido, porque una cosa es ser atacado por sobrepasaje con helicóptero, y otra cosa los combates, que insisto, si bien perdimos la batalla, pero permitieron que las tropas de armada actuaran. Tuvieron un poco más de igual a igual, ¿no? Un dicen, poco más. Dice el comandante británico que la causa de esta pérdida transformó un poco el combate a una guerra medieval. En el sentido que tuvieron que caminar 100 kilómetros. Sí, o por lo menos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero ellos en su... Se sintieron como... Ese ha sido el refuerzo titánico. Levantar por sobrepasar el refuerzo titánico. Ahora, curiosamente, insisto, muere el capitán, ya no. Y 12 hombres, sí, ¿no? Es decir, pocos. No, pocos, pero la relación capitán me llama la atención. Sí, quedó claro. Porque, ¿cómo muere el capitán? Qué, sí, qué fortuito, ¿no? Que muera el capitán habiendo... Sí. Y digamos, el misil está diseñado para neutralizar un buque. Sí, no para un... No es como un torpedo que lo parte al buque en dos y muere la gente, sino que lo neutraliza. Se produce explosiones, incendios, y ya el buque empieza a perderse y viene la orden de... O sea, da de tiempo a la evacuación. Da tiempo a la evacuación. Porque uno lo pone en centro neurálgico del buque, pero ahí comienzan incendios, explosiones, y los buques resisten un tiempo. Distinto es un helicóptero que lo parte abajo, es un torpedo que lo parte en 12, sin un galeado, como pasó con el Belgrano. El Belgrano, como le pasó al Belgrano. Entonces se produce el abandono, muere gente que estaba en las cubiertas bajas, y había dos comandantes, uno civil, que era Ian North, y el comandante inglés, militar, navío, naval, John Lyer. Ah, o sea que el que murió fue el capitán mercante. Sí, es que los dos desembarcan últimos, cumpliendo la ley del mar. Desembarcan esos dos últimos y bajaron por las, no escaleras, sino las cortinas que se bajan para poder, las redes. Las de soga, ¿no? Sí, las de soga, bajan por eso, llegan al agua, ya esa temperatura del agua y demás, y Ian North, lamentablemente no llegó a la balsa, se fue para abajo. John Lyer trató de rescatarlo. Pero no lo pudo agarrar. Y lo que quería decir es que este comandante mercante había sido hundido en la Segunda Guerra. Sí. Pero se había salvado, había sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial. Y algo que le interesa mucho a los ingleses, no tanto a los argentinos, porque ellos se basan mucho en sus intereses, ¿en cuánto se calculó las pérdidas en libras esterlinas? Bueno, entre 250 millones y 300 millones de libras. 300 millones de libras esterlinas perdidos. Un vueltito. Gracias a la acción heroica de nuestro invitado de hoy. La verdad, te agradezco muchísimo tu presencia. No, te agradezco. Y una última observación. Esto es producto de un equipo. Es como la carrera de Fórmula 1, ¿no? Uh-huh. El piloto recibe la medalla, recibe la copa, el champagne, pero la guerra, la carrera se ganó en los pits. Y justamente ese anonimato de los mecánicos es que no es nunca reconocido, ¿no es cierto? Si ellos, esto es como una cadena, ¿no? Tiene la resistencia de la bomba fino. Si ahí, de alguna manera, se quiebra, la misión no se cumple. Entonces, eso es reconocimiento. Otra vez, hablamos de teoría de vida. Muchas ¿Puedo hacer un minuto más? Un minuto. Para destacar que... Es gran parte de él trabaja en la empresa que es hacedora de los viajes de nuestros familiares en Malvinas, así que me parece que es muy bueno, y él ha ido acompañado en muchos viajes a los familiares y ha hecho bastante de contención también. El próximo viaje invitan a la comisión. Sí, toda plena, ¿no? La comisión hace rato que quiere viajar, no resistimos por el tema del pasaporte. Pero si por el odio hace alguna gestión, por ahí podemos. Quiero destacarlo porque la verdad que es muy meritorio de parte de él y de la empresa. Bueno, yo le pedí a nuestro querido Alberto Frontera, a Mendolar, a Martín Recalde Cuesta, que están en el Centro Naval, viendo la presentación del libro del cóndor Vergara, de la Fuerza Aérea, pero lamentablemente no nos han llamado. Vamos a ver en algún otro momento, el próximo programa, si nos podemos comunicar con Vergara, porque ahora deben estar muy ocupados con el brindis, más que con el brindis. No me están sacando el título de cronista. Con la presentación del libro, no te sacan el título de notera. No, y Antonio José Mussarelli también estaba hoy, presentaban una charla sobre... ¿Mussarelli? Sí, que le pedí disculpas de no acompañarlo. Rescate de náufragos y Operación Mikado. Ajá. Que no pudo... Ah, sí, habló acá de Operación Mikado. Sí, habló, y ahora me invitó a la presentación, pero tampoco le agradecí, le dije que estábamos en la radio. Un gran hombre. Bueno, les pido, esta vez voy a hacer algo atípico para despedirnos, que nos pongamos de pie. Sí. Porque lo último que quiero decir, por eso lo quería decir de pie, nuestro recuerdo a este 25 de mayo del 82, pero también nuestra recordación del 25 de mayo de 1810. Donde un puñado de patriotas, donde estuvieron presentes también nuestras Fuerzas Armadas, pusieron la semilla de nuestra independencia nacional. Un país que está buscando todavía su destino, que esperemos que lo encuentre, que esperemos que tengan algún día las Fuerzas Armadas necesarias para su defensa integral y apoyar a las relaciones exteriores, que son las dos caras de la misma moneda. Y nuestro homenaje, puestos de pie para la patria, y decirle al 25 de mayo, feliz día de la patria y que tengas el destino que te merezca, patria mía. Nos despedimos entonces, hasta la semana que viene. Muchas gracias, Roque. Adelante. Viva la patria. Viva la patria. Viva.